Si una mano por diosera toma el pan que no le dan, cárcel le dan y le dan, y le dan y le dan, y le dan y le dan. Señor de una financiera, viviendo fino en lo fino, con piscina y con palmera, si una mano por diosera empuña tu corazón, tu juventud saca fuera, juégate por la razón, si una mano por diosera. Y la patria es esa mano clavada al duro madero del perro y la voz del amo, si una mano por diosera como una flor se cerrara y al canalla le dijera, señor de la financiera, ministro fiscal del odio al hombre y su primavera, una mano por diosera. Viene cerrándose y dice, fuera, fuera, tiempo de los asesinos, fuera, fuera, tiempo del lobo del hombre, fuera, fuera, del que ha vendido hasta el alma, fuera, fuera, del puntesteño marino. Soplón y el pretoriano, fuera, fuera, fuera, fuera. Y la mano es otra mano, como una flor a otra flor. Y la mano es otra mano, como una flor a otra flor. Y la mano es otra mano, como una flor a otra flor.